vestidos van disfrazados con sus cabezas en cualquier lado, anestesiados hasta las nubes con su modelo de fleco acuden. Su sentimiento es por el caño, arma causando su propio daño. Hablan de sexo, pero solo eso, pues la impotencia ya es un proceso. Gatitos llorones, Pulillo siempre los puede. Gatitos llorones, la nebulosa los precede. Gatitos llorones, su emblema es el cannabis. Gatitos llorones, promueve la promiscuidad. La botella en mano, apretando fuerte, el codo empinado, la bebida inyecta. Las riñas latentes pasan su factura, la masa caliente se arrebata hiriente. Su postura incierta muestra sus falencias, brazos sin confites y cabezas huecas. En las madrugadas tratan su gilada, y durante el día busca su salida. Gatitos drogones, Pulillo siempre los puede. Gatitos drogones, la nebulosa los precede. Gatitos drogones, su emblema es el cannabis. Gatitos drogones, promueven la promiscuidad. Van disfrazados con sus cabezas en cualquier lado, anestesiados hasta las nubes con su modelo de fleco acuden. Su sentimiento es por el caño, arma gozando su propio daño. Hablan de sexo, pero solo eso, pues la impotencia ya está en proceso. Gatitos drogones, Pulillo siempre los puede. Gatitos drogones, la nebulosa los precede. Gatitos drogones, su emblema es el cannabis. Gatitos drogones, promueve la promiscuidad. Dragón, caretas.